Elige al niño y te diré dónde mueren los héroes, dos carnadas y un anzuelo. Qué estúpidos creerle. Quizás pueda remediarlo. Solo no. Y el mejor truco del diablo fue hacer que el mundo crea que él jamás existió. Es hora que se den cuenta. Quizás pueda remediarlo. Solo no. Hecho para ignorarlo, toma el fuego que es hielo. Los idiotas son premiados. Quizás pueda remediarlo. Solo no.